Domingo 3 de septiembre. Cristo nos ha liberado. Comillas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1. Al igual que el grito de mando de un líder militar a sus tropas vacilantes, Pablo llama a los gálatas a no rendirse con respecto a su libertad en Cristo. La fuerza y la intensidad del tono de Pablo hacen que sus palabras prácticamente salten de la página a la acción. De hecho, esta parece ser justamente la intención de Pablo, aunque este versículo está conectado temáticamente con lo que precede y lo que sigue. Su aparición abrupta y la falta de conexiones sintácticas en griego sugieren que Pablo deseaba que este versículo se destacara como una enorme gigantografía. La libertad en Cristo resume todo el argumento de Pablo, y los gálatas estaban en peligro de entregarla. Escucha Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4, capítulo 2, verso 16 y capítulo 3, verso 13. ¿Cuáles son algunas de las metáforas utilizadas en estos versículos y cómo nos ayudan a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros? Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, entre paréntesis, maldito todo el que es colgado en un madero, cierre de paréntesis. Las palabras de Pablo, comillas, la libertad con que Cristo nos hizo libres, cierre de comillas, Gálatas capítulo 5, verso 1, pueden sugerir que tiene otra metáfora en mente aquí. La construcción de esta frase es similar a la fórmula utilizada en la liberación sagrada, manumisión, de un esclavo. Dado que los esclavos no tenían derechos legales, se suponía que una divinidad podía comprar su libertad, y a cambio, el esclavo, aunque era realmente libre, pertenecería legalmente a esa divinidad. Por supuesto, en la práctica, el proceso era ficción. Era el esclavo el que depositaba el dinero por su libertad en la tesorería del templo. Considera, por ejemplo, la fórmula utilizada en una de las casi 1000 inscripciones encontradas en el templo de Apolo Pitio en Delfos, que datan del año 201 a.C. al 100 d.C. Entre paréntesis, por libertad, Apolo el Pitio compró a Sosibo de Anfisa una mujer esclava, cuyo nombre es Nicaea. Sin embargo, el pago lo ha hecho Nicaea a Apolo por su libertad. Cierre de comillas, esta fórmula comparte una similitud básica con la terminología de Pablo, pero hay una diferencia fundamental. En la metáfora de Pablo no hay ficción alguna. Nosotros no pagamos el precio de nuestra libertad. Primera de Corintios capítulo 6 verso 20, capítulo 7 verso 23. El precio era demasiado alto para nosotros. Éramos impotentes e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús apareció e hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nuestra cuenta. Entre paréntesis, al menos sin perder la vida. Él pagó la penalidad por nuestros pecados, liberándonos así de la condenación. Examina tu propia vida. ¿Pensaste alguna vez que podrías salvarte tú mismo? ¿Qué debería decirte tu respuesta acerca de cuán agradecido debes estar por lo que se nos ha dado en Jesús?